Esta es nuestra región. Sus gentes. Sus historias. Sus sitios. Y estas son las cosas que pasan. Popayán es una ciudad que diariamente recibe personas desplazadas de los diferentes sectores del Cauca y de otros departamentos del país debido a los estragos del conflicto armado. Desplazamiento forzado es un tema que resuena en muchos ámbitos informativos. Se escucha todo el tiempo cuando se refieren a la pobreza o a las personas sin oportunidades, pero es una información tan natural que nos hace ciegos a su manifestación real. En una esquina de Popayán está la historia de Milena, quien dispuso su voz para narrar una de tantas historias de desplazamiento en Colombia. Ella se dedica fielmente a su carrito de dulces esperando la clientela suficiente para su sustento diario. Bueno, mi nombre es Ana Milena Erazo Perafam. Vengo desplazada desde La Vega, Cauca, desde el año 2008. Cuando nos desplazábamos, llegamos aquí a Popayán a pagar arrendo, es decir, en una casa pues, que no era apta como para vivir. Pero ahí pagamos arrendo durante 2 años. Nos reunimos acá en lo que se llama el AUAO. Ahí nos tomaron una declaración en la cual quedamos registrados como desplazados. Una familia en la esquina de un semáforo con carteleras en la mano. Filas inmensas para recibir un poco de dinero en planes de gobierno. Asentamientos humanos en condiciones precarias. Estos y muchos otros fenómenos evidentes hacen parte del panorama del desplazamiento forzado. Abandonar la vida del campo para enfrentarse a una ciudad que los trata como invisibles supone una valiente lucha inspirada en el bienestar por sus hijos y sus familias. La escasa ayuda del gobierno, encontrar un techo para vivir y el esfuerzo por conseguir un trabajo hacen parte de estas historias. En los primeros 3 meses nos dieron unas ayuditas, pero era muy poquito la ayuda que nos generaban. Es decir, que no teníamos trabajo, no sabíamos cómo sobrevivir aquí en Popayán porque uno ya está enseñado de lo del campo. Comenzamos a buscar aquí trabajo, comenzamos con los minutos. Comenzó mi esposo con los minutos. Yo comencé solamente con chontaduro en el tiempo. Era duro porque la policía lo correteaba mucho, vino con la de canasto ahí vendiendo, entonces eso era durísimo para nosotros. Después él se aburrió porque no podía. Después de 2 minutos no le daban cómo sostenerse, entonces los dejó a mí. Comencé a vender los minutos, desde el 2008 comencé aquí en la plazoleta de Santo Domingo a vender minutos. Luego me ayudaron para ver cómo colocaba un puestico de mecato. Bueno, ellos me ayudaron porque los minutos que ahí no nos alcanzaba para los 2 niños que tengo. La niña estudiando y el niño estudiando, entonces no nos generaba como mucho dinero. Y así, después de ahí de los 2 años que vivimos en de arrendo, pues nos pasamos a vivir a otro lado, en una invasión, pues donde pues no es tan apto para vivir, pero ahí seguimos viviendo. La casita es de tabla. Es duro porque hay mucho zancudo. Es muy al lado de la quebrada y desde allá pues me desplazo acá a vender el cato, los minutos. Los jóvenes de los asentamientos se ven expuestos a la delincuencia y a la drogadicción, además del difícil acceso a la educación o a la salud digna. Así como ella, existen muchas otras personas queriendo un espacio digno en la sociedad. Naturalizar la información nos hace ciegos e ignorantes, más atención y crítica ante lo que recibimos a diario. Pues ahora se ha mejorado un poquito la situación. Por medio del mecato, también por la ayuda de los estudiantes, porque cuando no hay estudiantes sí nos toca durísimo sufrir. pero sea como que se ha mejorado en cuestión para la comida y eso, ya como que nos hemos adaptado ya a la ciudad, es decir, pero de las ayudas que recibimos del gobierno, pues ahora sí estamos duro con eso, porque ahora ya no, hace como 8 meses y no nos dan ninguna ayuda. Por el parte del gobierno vimos mal, porque no nos dan las ayudas, pero parte en lo que nosotros trabajamos, pues un poquito que se nos ha acomodado la situación. Buscan un camino que les ponga a salvo, que les lleve lejos de su tierra madre, de esa tierra suya que les fue arrancada, sembrada de odio, regada con sal. Estas son las cosas que pasan en la región, con sus gentes, sus sitios, sus historias.